Que le hago a Fernando Onega esta mañana es qué valor le da a la creación de esa comisión de estudio y si acierta el señor Rajoy al aceptar la iniciativa de Sánchez. Fernando, buenos días. Muy buenos días, Alsina. Rajoy no acierta ni deja de acertar. Rajoy como presidente necesita la unidad del bloque constitucionalista, necesita el apoyo del PSOE en este difícil trance y de forma pragmática acepta abrir la puerta a esa comisión. Mientras se habla, no hay ruptura. Las simpatías que Rajoy siente por las ideas de Sánchez sobre cambio autonómico son parecidas a las que Trump siente por el líder coreano. Ni le hace puñetera gracia una reforma que lleve al Estado federal, ni le da el menor aprecio a la España plurinacional. Si no rechaza la comisión, es porque necesita al PSOE como aliado, como en su día necesitó a Ciudadanos y firmó con Rivera la limitación de mandatos para lograr la investidura. La cuestión de fondo es si la comisión servirá para resolver el lío catalán, y creo que no, por tres razones. Una, porque llega tarde. Otra, porque Esquerra se niega a estar en ella. Y la tercera, porque el independentismo hace tiempo que dio por cerrada la etapa autonómica. En resumen, bien para mantener la unidad constitucional cuando más se necesita. Dudoso que sirva para elaborar un proyecto autonómico conjunto. Difícil que sirva para frenar la República Catalana y peligrosa memoria de Napoleón, que dejó algo que hoy suena a impertinencia imperial. Si quieres que algo no se resuelva, crea una comisión. Pero no le pongamos pegas. Mientras haya una comisión, hay diálogo. Y mientras hay diálogo, hay esperanza. Hasta luego, Fernando. Hasta las 8:30. 7:20, 6:20 en Canarias. Es Onda Cero.